Público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Amiguitos y mis amiguitas de nuestro territorio ecuatoriano. Hola, Juliana, ¿cómo has pasado? Bien. Hola, Sofía. Hola. ¿Cómo están? Hola, hola, vamos a saludar a nuestros amiguitos. Hola a todos. Hola, hola, hola, hola, hola. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa. A ver, ¿qué nomás tenemos para hoy día? Hoy tenemos nacimiento, celebraciones. Ya. La famosa pregunta del día. Ya. Y ¿te acuerdas? Y el país. El país también que tenemos para hablar ustedes. Yo les vi que estaban preparando con Sofía el planeta para trabajar hoy día. Todo lo que nos puedan contar, ¿quieren escribir a dónde? Nos pueden escribir al número de WhatsApp 0998-667-606 o también al planeta593@gmail.com. Y gracias a www.radiocce.com estamos en nuestro programa hoy día. Que nos pueden escuchar también por Radio Casa de la Cultura 940 AM. Hoy domingo, 21 de octubre del 2018, como ya dijo Yuri, tenemos todo lo que nos contó y también vamos a leer sus mensajes, sus saludos en la última parte de nuestro programita, a ver si tenemos tiempo de saludar a todos los que nos han escrito. Empezaremos, por tanto, con la pregunta del día. De millones de hijos que somos, el primero nací, aún así soy el menor de todos. ¿Cómo puede ser así? La pregunta del día. De millones de hijos que somos, el primero nací, aún así soy el menor de todos. ¿Cómo puede ser así? ¿Cómo puede ser así? ¿Tú sí sabes, Yuri? Yo escogí. ¡Vos escogiste! Entonces, si sabes, no me contarás porque estoy intrigada. ¿Cómo puede ser así de millones de hijos? Recuerden que puedes comunicarnos ¿a dónde? Al 0998-667-606 o también a la radio, directamente al 222-0966. También pueden escribirnos a @elplaneta593 o también al 099-5192-339. Y si nos quieren escuchar, miramos también por internet, pero no sé si hoy día estamos en la página abierta al internet. ¿Estaremos? No estamos. Entonces, bueno, ahora aquellos que nos escuchan, entonces ya saben a dónde escribir. Y empezaremos entonces tal vez con nuestra primera cancioncita, Radiante Mar, de la banda Huachum. Por el mar yo voy, soy un buzo muy profesional. En lo más profundo estoy, quiero descubrir una ciudad. Una ciudad llena de peces y sirenas con las que poder jugar. Gran ballena, viajaré por el océano radiante. Gigante, radiante, gigante. Somos el primero nací. Aún así, soy el menor de todos. ¿Cómo puede ser así? De millones de hijos que somos, el primero nací. Aún así, soy el menor de todos. ¿Cómo puede ser así? ¿Cómo puede ser así? Ya saben que deben escribirnos al 0998-667-606, al Facebook @elplaneta593 o al teléfono de la radio 222-09-666. En Facebook ya nos contó que Diego está en la mano con su teléfono para anotar e inscribir a las personas que se comuniquen directamente. También aprovechamos de saludar a Leo, también que ayer nos estuvo conversando conmigo un rato y me ha dicho, yo les escucho y no me han saludado, entonces ahora vamos a saludar a Leo antes de todos los saludos. A ver, querido Leo, ¿cuándo te tenemos por aquí? Ya sabemos que andas en tu escuelita y todo muy contento. Otra vez, al teléfono que deben comunicarse, al 099-8667-6 1-800-680-0606. Y bueno, aquí estamos ya en nuestro programa, la tarde, porque ya es hora de almuerzo, está un poquito fría. ¿Cómo estás, Yuri? Te veo un poco agotada. ¿Qué es lo que estás viviendo hoy día? A ver, cuéntanos un ratito. ¿Sí nos quieres contar? ¿Estás qué? Estoy en proyecto escolar. ¿Ah, sí? Yo también me enteré que ayer fue tu cumpleaños. No, esta semana fue tu cumpleaños. ¿Sí? ¿Y ayer qué te hicieron? Cumpleaños y también había una piscina enorme. ¿Una piscina en este frío, Yuriana? ¡Wow! Bueno, los niños que han festejado el cumpleaños de Yuriana, felicidades a todos por haberse bañado a los tiempos. La Sofi también. También se metió a la piscina. Yo no pude estar ahí. Tuve otra cosa que hacer. Bueno, entonces seguimos con nuestra segunda cancioncita que se llama Che Carrera. Que acabamos de escuchar se llama Tapa en el Sol. Yo me había equivocado, ya estaba yo pasándome a la tercera, que es la Che Carrera. Y ahora vamos a comentar sobre hoy día, sobre un día como el 21 de octubre. Diego. ¿Qué pasó un día como hoy? Un día como hoy. Acontecimientos. los acontecimientos del día de hoy. Pero ¿qué día tenemos hoy, Sofi? El 21 de octubre es el 294º día del año en el calendario gregoriano y el 295º en los años bisiestos. Quedan 71 días para finalizar el año. 71 días, más o menos ya hicimos la cuenta. ¿Cuánto es 71 días? 2 meses y una semana más o menos. 2 meses para terminar este año 2018. ¿Se acuerdan que estábamos sentados la primera semana de enero diciendo que nos quedaban 300 y algunos días más? Ahora ya solo quedan 71. ¿Han pasado? ¿Cumplirían sus deseos las personas, los niños? Bueno, vamos a ver, ¿qué pasaría hoy, un día como hoy, en acontecimientos? Acontecimientos. Un día como hoy, 21 de octubre, pero de 1094. El Cid campeador Rodrigo Díaz de Vivar vence a los almorrávides en la batalla de Cuarte. Este famoso Rodrigo Díaz de Vivar que suelen hacer leer en los colegios de Cid el campeador. Un día como hoy, en 1496 en Flandes, contraen matrimonio Juana de Castilla, después se le llamó Juana la Loca, y Felipe el Hermoso. Un día como hoy, en 1520, en la boca oriental del estrecho de Magallanes, el navegante Hernando de Magallanes descubre el Cabo de las Vírgenes. Un 21 de octubre, pero de 1638, en Widecombe in the Moor, extremo suroeste de Inglaterra, sucede la gran tormenta eléctrica. Es el primer caso documentado de una centella, que es un rayo globular. Es el primer caso documentado. En 1879 en Estados Unidos, Thomas Edison consiguió que su primera lámpara eléctrica luciera durante 48 horas ininterrumpidas. Un día como hoy, 21 de octubre de 1897, en San José, Costa Rica, se inaugura el Teatro Nacional con la obra Fausto de Gounod. En 1971 en Suecia, Pablo Neruda recibe el primer Premio Nobel de Literatura, famoso poeta. Lindos poemas de Pablo Neruda. Un día como hoy, 21 de octubre de 1981, en Ecuador, aquí en nuestro país, sí, la Cámara Nacional de Representantes declara el 21 de octubre como Día del Electricista Ecuatoriano, porque este profesional contribuye al adelanto del país desde sus diferentes puestos de trabajo. Así, felicidades para el Día del Electricista Ecuatoriano. En 1982 en Suecia, Gabriel García Márquez es declarado ganador del Premio Nobel de Literatura. Y un día como hoy, 21 de octubre del 2015, día en que estuvo inspirada la película futurista De Regreso al Futuro, parte 2, de 1989. Esta película se hizo en 1989 y los actores viajaban a un día como 21 de octubre de 2015. Por eso se celebra. ¿Qué más tenemos aquí en el calendario, Yurianita? ¿Qué nos corresponde? Nacimientos. Vamos con los nacimientos. Un día como hoy, pero en 1833, nace Alfred Nobel, inventor sueco. En 1846, nace Edmundo de Amicis, ¿sí está bien dicho? Amicis, escritor italiano. Un día como hoy, pero en 1925, nace Celia Cruz, cantante cubana. En 1958 nace Julio Medem, director de cine y guionista español. De una larga lista, una larga lista de nacimientos. Siempre escogemos así como los que queremos que sean nombrados y recordados, ¿no? Como Alfred Nobel, que de ahí parte estos famosos los premios Nobel de literatura, de física, de química y en fin. ¿Me quieres decir tú algo? Sí, yo en la televisión cuando era más chiquita todavía veía a Celia Cruz en la televisión. ¿Cantaba? Sí. Sí. Murió en el 2003. Sí, en el 2003. Ella, muy recordada en todo el mundo, supongo, ¿no? En algunos lugares tal vez no llegó a ser escuchada, pero de lo que sabemos, sí, su música trascendió. ¿Qué más tenemos hoy día? A ver, Yuri. Celebraciones. Celebraciones. A ver, ¿qué celebramos, Sofi? Un día como hoy. En República Dominicana se celebra el Día Nacional del Poeta. ¡Bravo por los poetas! Sí, a ver, ¿qué más? ¿En Perú? Día Nacional del Ahorro de la Energía. ¿Y en Ecuador, Yuriana, qué se celebra? Día de la Electricidad. ¡Del electricista! Vamos a celebrar todos aquellos, los gremios, los estudiantes, los futuros, también hay electricistas que han hecho su carrera académica, pero también han hecho su carrera de, se han autoeducado. También les felicitamos por eso. En Honduras, ¿qué celebramos? El Día de las Fuerzas Armadas. Felicidades a las Fuerzas Armadas. Y en Argentina, el Día del Radioaficionado. El Día del Radioaficionado. ¿Nosotros seremos radioaficionados? Puede ser, ¿no? Estamos en la línea de los medios radio. Los aficionados sí somos. Independientes ha sido nuestra línea, no ha sido radioaficionados. Tenemos que investigar a ver qué será el radioaficionado, a qué se dedica. Bueno, a todos estas gentes, poetas, a los electricistas, a las Fuerzas Armadas, que sea un muy lindo día para recordar y hacer proyectos. Nuestra siguiente canción, Yurianita, tenemos... Salta, salta. Creo que no tenemos salta, salta. Tenemos ahora sí... Che, cadena. Resuena los cuatro vientos, copla de libertad, libre de andar sonriendo, rebelde sonrisa al andar. En Latinoamérica, latiendo en su corazón, unificando banderas de liberación. Un héroe de carne y hueso, sabiendo lo primordial, el hombre que nos educa, más fácil es de mandar. Mirando de noche el cielo, sacude la inmensidad, que aún vive en tu estrella. Que todo puede cambiar. Él destruirá. Poder es luchar por eso que hay que luchar. Los niños y su futuro hasta la victoria alcanzar. Que sirve para crecer, hay que endurecerse sin la ternura perder. Mirando de noche el cielo, sacude la inmensidad, la idea de unir al pueblo que aún vive en su destreza. Hemos terminado de escuchar nuestra cancioncita Che Carrera. Bueno, vamos a seguir con nuestro programa. Vamos en estos minutitos a ver algo. Me estabas contando, Yuriana, y me estabas haciendo reír. A ver, cuéntame, ¿qué es lo que nos quieres? ¿Con qué nos has traído hoy día? De pronto se te iluminó los ojos y dijiste, yo me sé un chiste. A ver, cuéntame ese chiste. Una caja se fue al gimnasio. ¿Ya? Y adivina qué pasó. Una caja se fue al gimnasio. A ver, ¿es chiste o adivina? Una caja se fue al gimnasio, una caja se fue al gimnasio. No sé, ¿qué le pasó? Y se hizo caja fuerte. Ya saben, se hizo una caja fuerte. Sí, sí es cierto que puede suceder. Una caja se fue al gimnasio y se hizo caja fuerte. Gracias por el chiste, Yuriana, ya nos animaste ahorita en este momento. Bueno, vamos a conversar. ¿Tú sabes de qué país vamos a hablar? Holanda. Holanda. Y solamente vamos a mencionar sus colores de la bandera y luego entraríamos al espacio publicitario y seguimos hablando de nuestro país visitante hoy día. ¿Cómo hiciste el sorteo? ¿Cómo hicieron? ¿Hicieron el sorteo del país o cómo solo fue al azar? Sí. O sea, salió... La Yuri eligió un número del 1 al 27, que son las letras del abecedario. Yeah. Y eligió el 8. Sí. Sí, eligió el 8. Y ahí salieron países que empiezan con la letra H. Ya. Yeah. Ah, ya. Yeah. Y ahí salió Holanda. Pero debe haber sido otro número, tal vez. Pero... No, 8, pero ella me preguntó qué número del 1 al 3. Sí. Ah, sí. Y yo le dije 2 y salió Holanda. Ya. Son, hay solo 3 países con H. No, hay 5 países hay con H. Hay 5 países con H. Ya. Del 1 al 5 te han de ver. Bueno, ese ha sido entonces el país. ¿Qué colores de la bandera, Yuri? Rojo, blanco y azul. Rojo, blanco y azul. Y además, después de eso, vamos a contarles. ¿Qué es lo que comen? ¿A dónde hay que ir a visitar? ¿Por qué es que se llama Holanda? ¿Qué características? ¿Y las monedas son las mismas o son diferentes? Sí, la moneda también es diferente. Así que después de los cortes comerciales, o sea, del espacio publicitario, volvemos con... ¡Holanda! Somos... Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día. Con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¿Una S? Sí. Una S y con técnica de inox color. Segmentada con 250 obras de pintura. Escultura en diferentes formatos y técnicas. Esto es la exposición Genialidad Creadora del intelectual Estuardo Maldonado. Esta muestra recoge 90 años de símbolos, arquetipos ancestrales, estilización cubista, los ciclos de constructivismo europeo y la abstracción geométrica. Le esperamos. Para que siga las líneas rectas y ángulos del maestro Estuardo Maldonado, en la sala Joaquín Pinto y Pedro León de la Casa de la Cultura, hasta el 30 de octubre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Y ahora, ¿qué novedad hay en el Parque del Arbolito? Nuevos espacios, nuevos públicos. 10º Festival Internacional al sur del sur. Matizado por artes multidisciplinarias como música, danza, teatro, artes visuales, performance, videoarte, exposiciones, capacitación especializada, talleres comunitarios y muchas más actividades aplicadas a diversas comunidades. del 28 de septiembre al 30 de octubre, desde las 5 de la tarde a 8 de la noche, en el Pabellón de las Artes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Pichincha, ubicado en el Parque del Arbolito. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Volvemos. Ha sido un espacio publicitario muy pequeñito por este día, ¿no? No hemos tenido, parece que esta semana no ha habido muchas cosas. En nuestro programa, El Planeta 593, habíamos estado diciendo que hablaremos de... Holanda. A ver, Sofía, Holanda. ¿Qué es Holanda? ¿Dónde? ¿Cómo? Holanda es una región histórica y cultural situada en la costa occidental de los Países Bajos, desde 1840. Está dividida en dos provincias, Holanda Septentrional, o sea, Holanda del Norte, y Holanda Meridional, Holanda del Sur. Así está dividido. Antiguamente, el condado de Holanda fue miembro principal de las Provincias Unidas de 1581 hasta 1795. La denominación oficial de este es la de Países Bajos. Sin embargo, durante el reinado de Luis I, Bonaparte, el estado llevó el nombre de Reino de Holanda hasta de 1806 a 1810. Lo mismo ocurre con el idioma del neerlandés, que es conocido tradicionalmente por esta extensión como holandés. Aunque en realidad el holandés es un dialecto del neerlandés. El idioma oficial es el neerlandés. Hay uno que es holandés. Lo mismo ocurre en el caso del gentilicio, que es neerlandés o neerlandesa, aunque también se usa holandés como holandesa. Ese se les reconoce. ¿Qué otra cosa podemos contar del reino de los Países Bajos, en este caso Holanda? ¿Qué puedes decirnos, Sophie? Después de 1813, Holanda se convirtió en provincia del Reino Unido de los Países Bajos. Más tarde, en 1840, Holanda se dividió en las actuales provincias de Holanda Septentrional y Holanda Meridional, como resultado de la Revolución Belga de 1830. Desde 1850, un fuerte proceso de construcción nacional provocó que los Países Bajos fueran culturalmente unificados y económicamente modernizados, haciendo de las ciudades de Holanda la base de su economía. Ya, más o menos estamos, creo que estoy entendiendo lo que ustedes investigaron, ¿no es cierto? Los Países Bajos, en todo caso, se puede decir Reino de los Países Bajos u Holanda, cuando hablamos de un mismo país. La cultura de Holanda es conocida por sus pintores famosos, Vicente Van Gogh. ¿Has oído, Sophie, tal vez de este pintor, Vicente Van Gogh? Sí. Sí, ¿no es cierto? Piet Mondrian, Rembrandt, Vermeer. Así que cuando vayan de turismo a Holanda, no pueden dejar de visitar el Museo Van Gogh o el Rijksmuseum, entre otros museos que hay ahí. Que Holanda es importante por su literatura. En los Países Bajos nacieron o vivieron célebres escritores como Hermans, Erasmo de Rotterdam, Spinoza, Descartes, John Locke, pero si uno va a viajar o visitar Holanda, también se puede ir a visitar la famosa casa de quién, Sophie. ¿Tú te recuerdas? De Ana Frank. La famosa casa de Ana Frank, la joven judía que durante el holocausto nazi se escondió en una casa, justamente en Holanda, redactó su diario personal. Este fue encontrado posteriormente y luego llevado al cine. O sea, y también a la literatura. ¿Qué más podemos decir, Sofi, de los... ¿qué lugares turísticos? Holanda tiende a estar asociada con una imagen en particular. La imagen estereotipada en Holanda es una amalgama artificial de tulipanes, molinos de viento, suecos, queso y el vestido tradicional Kledertrach. De hecho, solo en algunos de los pueblos más tradicionales el traje tradicional y los suecos son utilizados por los habitantes. Cuando dice, había yo estado leyendo qué significa esto de estar estereotipada, resulta que creemos que así es, pero en realidad es ya solamente es una construcción artificial que han hecho el pueblo para decir que eso es lo que poseen. No hay muchos molinos, los vestidos, pero en realidad ya está muy modernizada Holanda, no es tanto así. La economía de los Países Bajos u Holanda está relacionada con la industria y el comercio, como habíamos dicho, de cada una de las provincias que se fueron uniendo. La música y la gastronomía. ¿Qué tenemos con la música? Con la música holandesa pasa un poco con la gastronomía. Espera, no entendí. ¿Cómo empecé? A ver. Con la música holandesa pasa un poco con la gastronomía. No, sí, entendí. porque se combina. ¿Qué tiene que ver? lo que yo también estaba leyendo de lo que ustedes me pasaron las notas, es que la música holandesa... Uh-huh. Es igual como la gastronomía, muy variada. No, incluso parece que no tienen una especificidad como en otros pueblos, como en España, por ejemplo, que cada región, cada ciudad tiene sus cosas particulares. Aquí mismo en nuestro Ecuador, en el norte, en Imbabura, es de una manera. El mismo yapingacho que se cocina en el norte es diferente al sur. El hornado pastuso al norte, el hornado del sur. Entonces, al parecer, la música y la gastronomía también han sido como una mezcla de todo, han cogido de todo, pero sí es cierto que hay también ahí su algo muy reconocido de la música, tanto como de la gastronomía. En el caso de la música, bailes regionales, tenemos a un baile muy famoso que es el Kompedans, que es un baile de los suecos, que se visten con unos trajes de blancos con los colores de Holanda, utilizan unos zapatos suecos. ¿Sí sabes tú, Yuri, cuál es el zapato sueco? ¿Te acuerdas? No. Es un zapato hecho como de madera. Ajá, bien labrado y todo ahí bien elaborado el zapatito. Y bailan y son muy ágiles y muy hábiles en usar el zapato sueco. En cambio, con la comida, asimismo como la variedad de platos y la combinación, que también es variable, los ingredientes más utilizados, ¿cuáles son? Son el pan y las patatas, o sea, las papas. Uh-huh. El pan y las patatas. O sea, entonces, de a raíz del pan y las patatas, empieza a haber mucha combinación. Hay también... tienen carne, verduras, pescados. Y hay un plato muy típico de Holanda en tanto al pescado. ¿Qué es lo que comen? La ánguila ahumada. Les encanta la ánguila. Ahumada. No, águila. Ánguila. Anguila. Anguila. Anguila ahumada. La anguila ahumada, no sé cómo se pronunciará. Gerote palins. En neerlandés, pues, pero sí está escrito. Ajá, les encanta. Es una de las cosas que sí es tradicional de Holanda. Y sí, ¿alguna otra cosa que hayan investigado de Holanda? Tal vez ustedes tienen. ¿Tú, Sofi, tienes algo más? ¿Alguna impresión? Yo tengo una adivinanza. Una adivinanza, pero despuesito, porque ahorita vamos a nuestra cancioncita. Salta, salta. Bienvenida a todos y todas a este nuevo tema. Salto, salto, salto, salto, salto, salto, salto, salto, salto, salto, salto, salto, salto, salto, salto, salto, salto, salto, salto, salto, salto, salto, salto, salto, salto, salto, salto, salto, salto, salto, salto, salto, salto, salto, salto, salto, salto, salto, salto, salto, salto, salto, salto, salto, salto, salto, salto, salto, salto, salto, salto, salto, salto, salto, salto, salto, salto, salto, salto, salto, salto, salto, salto, salto, salto, salto, salto, salto, salto, salto, salto, salto, salto, salto, salto, salto, salto, salto, salto, salto, salto, salto, salto, salto, salto, salto, salto, salto, salto, salto, salto, salto, salto, salto, salto, salto, salto, salto, salto, salto, salto, salto, salto, salto, salto, salto, salto, salto, salto, salto, salto, salto, salto, salto, salto, salto, salto, salto, salto siento bien. Siento bien, la muevo del derecho y del revés, la muevo del derecho y del revés, pero lo que más me gustan son mis pies, pero lo que más me gustan son mis pies, saltando. Con mi poto yo me siento bien, con mi poto yo me siento bien. Que somos el primero nací, aún así soy el menor de todos. ¿Cómo puede ser así? La pregunta del día. De millones de hijos que somos, el primero nací, aún así soy el menor de todos. ¿Cómo puede ser así? No, todavía no entiendo cómo puede ser así. No entiendo, debe ser fácil, ¿no? Yuriana, sí, muy es muy fácil. ¿Qué tiene que ver con una fruta? A ver, a ver, Yuri. A ver, tiene es que ver un con número. Una fruta. Es un número. Número. A ver, es un número de millones. Entonces, el millón uno. Bueno, esta es la esta es la última oportunidad. A ver, Yuri. Pero ahí Ahí mismo está la respuesta. El sí. Primero nací. Aún así, soy el menor de todos. Bueno, ya saben, según Yuriana, según Yuriana, la respuesta está ahí, en la frase. Y es la última oportunidad. ¿A dónde nos tienen que escribir? Al 0998-667-606, el WhatsApp, o también al mail elplaneta593@gmail.com. También nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram como @elplaneta593. Ya también nos van a encontrar. También nos pueden escribir al 099-51-92339, que estamos aquí recibiendo los mensajes, está sonando. Y nos han escrito Julián Aguirre. ¿Qué dice? Que dice que felicitaciones porque estuvo en la competencia por allá por Cerro Alegre de Escaladores. Y bueno, que esta vez ha obtenido el segundo lugar, que está muy feliz por eso, porque la competencia ha estado muy, muy, muy, muy dura. Asimismo, estamos muy contentos de que se haya comunicado con nosotros. Y a todos los chicos, niños y niñas que están en estos talleres y en este deporte de la escalada, les deseamos que hayan pasado un lindo día. Que no hayan tenido tanto frío, porque Selva Alegre me parece que está cerca del Cotopaxi, y entonces esperamos que todo haya estado en armonía y en bien. Bueno, también estamos agradeciendo a todo el personal de Radio Casa de la Cultura, a Mundo Circo en la Nina Chunku. ¿Sí? Aquí también, Sofi, tenemos alguna otra listita. También tenemos a Carla Maruri, También a Carol Alarcón Mieles, que estuvo con Diego allá en Manta en su gira por Ecuador. Su mini gira, decía él, ¿no? Sí, también nos han dicho, Carito, que tenemos que visitar, allá hay un grupo de niños que están interesados también en conversar con nosotros, a ver que querían hacer algo. Entonces les saludamos y esperamos estar muy pronto por ahí, por Manta. ¿Qué más tenemos? A ver, Yurianita, ¿alguna otra cosita? La respuesta todavía no nos dijo. Yo tengo que estarle aquí. Si nos vieran, estoy que le cierro la boca, los ojos, las orejas, porque ella ya quiere soltar. Tenemos una cancioncita y luego de eso ya regresamos al final y estaríamos con la respuesta de la pregunta del día. Agua compañera que nos da salud y vida, es hora de cantarte una canción. Océanos y mares, ríos y lagunas, cuidarte es una sabia decisión. Hay que evitar botar basura en los ríos porque después quedarán solo poquitos donde beber. Agua sana y natural, a cuidar el equilibrio en nuestro hogar. Agua, tú nos das salud y vida. Agua, te queremos limpiecita. Agua, no detengas tu caudal, que ahora y para siempre hay que cuidar. Con todas las ganuras, desde el cielo, tierra y mares, queremos protegerte con amor. Mirar con alegría que estás limpia y cristalina, nadar juntos cuando hace mucho calor. Hay que evitar botar basura en los ríos porque después quedarán solo poquitos donde beber. Agua sana y natural, a cuidar el equilibrio en nuestro hogar. Agua, tú nos das salud y vida. Agua, te queremos limpiecita. Agua, no detengas tu caudal, que ahora y para siempre hay que cuidar. Que ahora y para siempre hay que cuidar. Que ahora y para siempre hay que De millones de hijos que somos, el primero nací. Aún así, soy el menor de todos. ¿Cómo puede ser así? La pregunta del día. De millones de hijos que somos, el primero nací. Aún así, soy el menor de todos. ¿Cómo puede ser así? Ya, ahora sí, ahora sí. A ver, Juliana, ¿cómo puede ser así? De millones de hijos. Ahora sí puedes decir. A ver, todos atentos. A ver, Leo, ¿también estás atento? ¿Ya tienes la respuesta? A ver, dinos. La respuesta es... ta, ta, ta, ta. El uno. El uno. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, explícame. De millones de hijos que somos, ya. El primero... Nací. Aún así, soy el menor de todos. El 5 es el mayor. El 1 es el menor. O sea, el millón es el mayor y el 1 es el menor. O sea, es el 1. ¡Claro, pues! ¡Oh! Ya saben, amiguitos, ha sido el 1. Hay un poco decepcionada porque pensé que era alguna cosa más difícil. Pero bueno. Es el 1, todos los que nos escribieron, aquí está Leo también. Leo, estás con tu papá, dice, nosotros también estamos aquí escuchando. Gracias por escucharnos. A Diego, que también nos acaba de escribir, dice que está almorzando con alguna familia. El resto de la familia que le ha quedado por allá por Tumbaco, están comiendo, están agradeciendo por todas las personas que han escrito. Bueno, todavía no nos ha mandado una listita, así que tenemos que que seguir para la próxima semana, traer la listita que nos entregue Diego. Queremos agradecer a Ilalo Record, a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la Sofi la encontré en plena acción. Pero volteo. Y a ver qué más. A Diego y los gatos del Callejón Rock para Guaguas. A Guagua Raimi, que también va a tener sorpresas para diciembre. Así que tengan mucho en cuenta. A la Insensata, a la Marele Cafetería Familiar. Algo más, Sofi. Al Telón de Aquiles Teatro. Ah, queremos agradecerle a Yuriana por estar escribiendo lo de Holanda con Sofi también. Queremos agradecer a Cadida con David aquí en Radio Casta de la Cultura Ecuatoriana. ¿A quién más, Sofi? Sí. También queremos agradecer a David. Sí, ya. Allí, que está controlando todo. También a Diego por la música. Aunque esta vez se atrasó un poquito, pero igual aquí llegó la música. Sí, también, sí, queremos agradecer. Yo quisiera saludar, agradecer, ¿qué puede ser? Quiero mandar un mensaje a Guillermo Chicaiza, que nosotros estamos aquí muy pendientes y muy gustosos de recibir sus escritos, sus llamados, y también vamos a hacer fuerza para que su salud mejore, ¿no? Sabemos que el día miércoles va a tener una intervención quirúrgica, entonces todo va a salir bien, Guillermo, desde acá hacemos fuerza para que tú sigas adelante, porque eres un músico y porque estás con mucha energía para seguir adelante con todo lo que te espera. Así que mucha suerte. Y bueno, aquí más, Yurianita, vamos a saludar. Un saludo a Guillermo, a Isla, a Mael. Ya. A Gustavo, mi abuelo, que también se fue a servicio a competir. ¿Ah, sí? Y ganó el primer lugar. ¡Tu abuelo! ¡Vaya! ¡Felicidades! ¡Ay, un minuto, dice! ¡No más! Y muchas gracias a todos y a todos los niños y niñas que nos han saludado y nos estamos despidiendo. ¡Adiós! ¡Hasta pronto! ¡Hasta el domingo! ¡Y nos estamos escuchando! ¡Hasta pronto! Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera.